Vibraciones de una mirada, Manuel Pérez. Un texto de Meg Tavio, María Eugenia González Tavio. Y tras sus sueños queda el vacío del pesar al despertar, y en el espejo su mirada en sombras, su gran realidad. Su fantasía amada, cual sacrificada, no deja aflorar, dándole paso al miedo, callándola, sin dejar respirar. Más quieto queda cual acrotera tras aquellos sueños, y el miedo paralizante, abnegado queriendo regresar, mirando sus palmas abiertas, empuñando el deseo de aquel mundo de iluso al que no quiere soltar. Y devolviendo la mirada al espejo, queriéndose retar, echa cuenta que sin hacer nada, todo lo ha hecho ya. Mas henchido de valor, miróse sus manos cual vacías están, de ilusión perdida su vida, de su vida sin más. De sueños en colores, que en oblación ya no estarán, de aquella vida que tanto ama y quiere en libertad, encauzando calor en colores para sus manos dejar expresar, tapando sombras de vibración de una mirada en dignidad.